cuando eras chico? Porque incluso en un momento dado vos hacés referencia de que Hudson había nacido un año antes que tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y que Hudson había pasado por Saladillo, sos de Saladillo, y cuando hizo la milicia estuvo por ahí cerca, hiciste un comentario, un paralelismo. ¿Nos podés contar eso un poco? Sí, uno queda loco con eso, porque tenía 12, 13 años, empiezo a ver pájaros y papá se va a la librería de 25 de mayo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, a la librería de Don Segundo Sombra, y me dice, mira, acá te traigo un libro de un señor, se llama Hudson, ayer dijo hace tiempo, Aves del Plata, y cuando uno empieza a leer... ¿Qué edad tenías? Y 12, 13. Está bien. Entonces me empiezo a dar cuenta que era el mismo ambiente donde había nacido mi tatarabuelo, que tenían la misma edad, que si uno tuviese una máquina del tiempo, si le preguntara a mi tatarabuelo, ¿conoces a un señor de casi 2 metros de altura que habla mucho inglés o con acento o que parece extranjero? Y si eran poquísimos. Claro, había claro. Hecho la Guardia Nacional, Hudson. Claro. Mi tatarabuelo era proveía de caballos al ejército de una manera muy... algún día lo podemos hablar, medio rara como lo hacían, sí, era legal, sí. Se agarraba un caballo, se le cortó un pedazo de oreja pobre, a cualquier gaucho que tenía más de un caballo se lo podía sacar porque era para la milicia. Claro. Todas esas cosas me cargaban con tanto entusiasmo sobre tantos datos que terminamos con papá escribiendo un libro sobre la familia. Ah. Se llama El Saladillo de los López. ¿Y eso cuándo fue? ¿Qué edad tenías ahí? ¿Era joven? Papá empezó a hacerme todas las historias y el libro, sí, estaba con... Pero vos, ¿qué edad tenías? ¿Vos qué edad tenías? En ese momento, cuando empieza papá a contarme todas las historias de familia, era un chico de 10 años. Ah, ahí se entrelazan las dos historias, la de Hudson y la de tu abuelo. Ahí es cuando se enlazan y después, hace 4 o 5 años atrás, sacamos el libro del Saladillo de los López, porque papá tenía historias increíbles que se podían unir con las historias del país. Y yo digo, pero estas localidades, Pedernales, Mangrullos, son las mismas de Hudson. Claro, claro. Entonces, y yo lo leía a Hudson todo el tiempo. Y entonces en un momento digo, bueno, vamos a cruzar un poco los mapas. Y estoy dentro de un triángulo. Yo en este momento, mientras estoy hablando con vos, estoy al lado de estoy sobre la avenida Dionisio Pereira. ¿Y quién es Dionisio Pereira? Es el comandante local del cual habla Hudson cuando estuvo en Mangrullos. Entonces una bicicleta por ahí cerca, por acá 3-4 kilómetros, y hay un camino real, todo sinuoso, que viene a hablar de Toledo hasta Saladillo, y ese es el camino por donde pasaban todos, y sí, todos los que venían a Saladillo desde Buenos Aires, de San Miguel del Monte, pasaban por ese sendero. Entonces Hudson pasó ahí con la Guardia Nacional, sí, pasaban por ahí. Claro, y, claro. Y seguían para Mangrullos, sí, y porque por este pueblo, y no, esto era un conjunto de pulperías, y se iban a Mangrullos, la estancia de los Carranza. Claro. Y con el historiador ya fallecido del pueblo, Borracer, que investigó que el comandante local era Dionisio Pereira, todos esos datos se van entrelazando, entonces está muy empapado con Hudson. Perdón que hablo tanto. Me interesaría también que nos contaras después tu proyecto de el futuro Parque Nacional Las Pampas de Saladillo. Claro que sí, claro. Eso lo vamos a dejar enterito para otro programa. Y bueno, mientras tanto, el libro ya está en venta. El libro se llama Ya lejos y hace tiempos 2, segunda parte de la biografía de Hudson. Así es. Sí, es un libro que está en los lugares típicos. En Aves Argentinas o en Librerías Cúspide, también está en la biblioteca de la Asociación de Amigos de Hudson, así que me encanta que el libro empiece a estar en manos de personas objetivamente críticas y que me corrijan, que me digan en qué estás mal, acá hay que buscar más documentación, esto no me parece, porque es una forma de crecer y revalidar a un personaje increíble, admirado, como es Hudson, que es muy humano al mismo tiempo, y con errores, con amores, y bueno, No, y aparte, digamos a los oyentes que hay un proyecto ya en ejecución de hacer una película con Andrés Ditela sobre tu libro, basado principalmente en tu libro, del cual ya tomó contacto, ya estuvo haciendo filmaciones, estuvo filmando, grabando escenas, un poco en Saladillo, un poco en el Parque Hudson, un poco en el supuesto lugar de las Acacias y en otros lugares también. Así que está empezando a caminar un poco la esencia del libro a través de un cineasta que sería Andrés Ditela. Usa el libro como un eslabón más. Claro. No sé hasta qué punto las ideas revisionistas o radicales que tiene, o los temas que se han tocado sobre Hudson, se verán reflejados en el film ese, pero sí, es como vos decís, Andrés ha estado por acá, nos hemos reunido en Buenos Aires, sé que se reúne con ustedes. Es fantástico lo que está haciendo. No, y aparte, yo que estoy leyendo el libro de a poquito, de a poco, porque es un libro que hay que leerlo y masticarlo y volverlo a leer, te digo que es un libro didáctico el que decís vos, porque toma fragmentos de distintos libros de Hudson. O sea, no es solamente Allá Lejos, o su trabajo como ornitólogo, o Tierra Purpúrea, o Días de Ocio en la Patagonia, sino toma fragmentos de distintas partes, de distintos libros, y lo va ensamblando como si fuera una historia didáctica, para aprender un poco de quién fue Hudson y la secuencia que dejó Hudson. Pero lo dejamos para la próxima, ¿te parece, Bernabé? Me parece fantástico. Matillo, muchísimas gracias. Bueno, un gusto y continuamos en la próxima. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente Hola a todos. Mi nombre es Celia Carnuvale, soy de la Asociación Amigos del Museo Guillermo Enrique Hudson y les voy a leer un fragmento del libro Te lo cuento con un cuento,

Y continuando con nuestro amigo Connor Jason, Mark Connor Jason, nos cuenta algunos aspectos poco conocidos de la vida de Hudson. En un artículo de W.H. Hudson Place in Ornithology, el lugar de Guillermo Hudson en la ornitología, publicado por Mark Connor, nuestro representante en el Reino Unido, en el número 6 del volumen 115 de la revista British Birds, cuenta que cuando tenía 32 años de edad, Guillermo Enrique Hudson, con las primeras luces de una fría mañana de mayo de 1874, pisó Inglaterra. Le dijo a todos los que desembarcaban con él en el muelle de Southampton que no iría con ellos a Londres en busca de fortuna, que todavía no, ya que Londres podía esperar. Él prefería dedicarse a la campiña, así lo dijo, a la campiña y a investigar allí algunas aves británicas. Alquiló un pony y un carro, y con un chico a cargo de las riendas y un americano del mismo barco que lo había acompañado y que no podía sacárselo de encima, partieron hacia Nestley Common. Desafortunadamente el chico no resultó ser un buen guía de aves. Solamente podía mencionar dos especies, y una de las dos parece que era incorrecta. Sin embargo, el chico pudo guiarlo hasta la casa de campo que arrendaba el exilado líder militar argentino Manuel de Rosas, el Nerón de Sudamérica, que pasaba allí sus días en Hampshire, bajo el astuto nombre de Mr. Rose. Muy bien conocido por Hudson, por supuesto, ya que había sido testigo de los años de Rosas en que había gobernado el país y que todavía tenía una postura que bien vale otro capítulo aparte para contarnos. Estos son unos aspectos de Hudson cuando llegó a Southampton los primeros días de su viaje a Inglaterra. Ahí está el zorzalito cantando. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué novedades tenemos, Rubén? Bueno, ya tenemos definida la fecha para la inauguración de la biblioteca, la exposición de la Biblioteca Nacional, el 23 de agosto. Que es el martes siguiente. Y la charla, en la que todavía no tenemos definido los conferencistas, el 7 de septiembre. Ah. Después, bueno, está en preparación el simposio, el encuentro de Hudson en la Universidad Católica Argentina, en el área de literatura. Que todavía no tiene fecha eso. No tiene fecha, pero va a ser en septiembre. Está bien. Después, bueno, vamos a hacer una visita a Tandil, en la Feria del Libro. Ahí en Tandil hubo un gran hudsoniano. ¿Cómo se llamaba? Pedro Luis Cereceto. Cereceto. Sí, que escribió un libro sobre Hudson. Ajá. Y otros temas. Así que, bueno, vamos a hacerle un homenaje. Y además, para un poco deambular el paisaje, y Hudson traslada algunos libros, algunos fragmentos, ¿no? De Tandil Azul, Sierra de los Padres, el Cabo Corrientes, Las Dunas, Mar Chiquita, bueno, todo eso en El Niño Perdido, en El Ombú, y en muchos textos dispersos, porque bueno, a él le tocó hacer el servicio militar en esa zona. Claro. Así que bueno, aprovechamos para hablar de todo eso y hacer un homenaje a Pedro Luis Cereceto. ¿Y Cereceto qué libro hizo? ¿Fueron recopilaciones de Hudson o un estudio que hizo él? Sí, con recopilaciones y un libro importante. ¿Qué nombre tenía? Hudson y otros ensayos, creo que es el título. Así que bueno, eso para el 20, todavía no está la fecha, 20 de agosto. ¿Pero una antología estaba con otros cuentos o nada más que sobre Hudson? No, sobre Hudson y otros temas. Ah. Otros temas, era un hombre muy activo. Ajá. Yo lo alcancé a conocer. Claro. Y bueno, el 18 tenemos la actividad en el Hudson. El 4, bueno, el natalicio. El 7 de agosto, la fiesta de la Pachamama. Ah, está bien. Va a ser bastante activo. Y el 17 de julio tenemos una actividad con pueblos originarios, una ceremonia. Con un clima frío invernal. Sí. Así que Luis González es el coordinador de esa actividad. Así que, en fin, tenemos un programa que, bueno, empieza a cumplirse en este centenario. Para los pueblos originarios, esto estamos hablando del Inti Raymi, o sea, la fiesta del sol chico, cuando se llega al punto más chico, después empieza a crecer. Pero cada pueblo a lo mejor tiene distintas facetas. ¿Qué pueblo sería este que vos estás hablando? ¿Los mapuches? No, los pueblos del norte. ¿Aymara? Sí, creo que tiene que ver con la Cruz del Sur. Ajá. Con una... la Chacana. Ah, está bien. Así que hacen una especie de quipu, una casa con ramas. Y bueno, va a durar una noche. Creo que el año pasado también se había hecho esto, ¿no? Sí. Así que, bueno, siempre es atractivo, ¿no? Las actividades que tienen que ver con los originarios. Más allá de las reivindicaciones de tipo territorial que están difundiéndose con respecto a los mapuches, ¿no? Claro. Son controversiales y dan lugar a una polémica, pero por fuera de eso la cultura originaria está presente como otras culturas, ¿no? Claro. Bueno, creo que la casa de Neuquén la llama la casa de las culturas, no de una, no la casa de la cultura, sino de las culturas. Pues incluye varios tipos de culturas. Ahí estaba Ana María de Mena, en esa zona. Sí, te acordás que hicimos esa participación y hablaban de las culturas. Exacto. Ana María fue la disertante. Pero bueno, participamos, fue el año pasado. Sí, fue una reunión por Zoom. Así que bueno, hay mucha actividad toda la provincia y pero que, bueno, se proyecta todo el país. Después estuvimos viendo a nivel internacional, estuvimos hablando con la tesista que se recibió con Hudson de Oviedo. Ah, sí, sí. Ayer llamó de España. Jorge Lucero, que está en España. Sí. Y estaba justamente con ella. Ajá, ¿en dónde? ¿En qué parte está ella? En Oviedo. En Oviedo. Tuvimos una teleconferencia y le invité a dar una charla por Zoom. Sí. Cosa que, bueno, aceptó. Ya, qué bien. Ahora ha tenido un bebé, así que. Y bueno, pensé lo mismo para algunos conferencistas posibles de Estados Unidos. Sí. Una también estudiosa de la Universidad de Colorado. Leila, no se me fue el apellido, pero hace muchos años que trabaja en Colorado. Sí. Y después con el especialista cubano que trabaja en Austin. Sí. Con el que vamos a pedir, tomar contacto también, como para darle un poco de variedad a las lecturas, ¿no?, de Hudson desde distintos espacios. Con la gente del Uruguay, con la Reborges, sí. Y su grupo. Vamos a tratar de Arocena, hay tres, por lo menos tres o cuatro uruguayos que están muy en el tema de Hudson. Sí, Felipe Arocena, Filipe Bernabé. Bernabé y la Reborges. Y Ana la Reborges. Ana Reborges. Sí, contamos con ellos, ¿no? Vamos a tratar de organizar alguna actividad en el cerro que nos quedó inconcluso. No, y podía ser alguna charla por Zoom también, podía ser algún evento, sí, por Zoom, ambas cosas, sí, a la vez. Vamos a tratar ahora que, bueno, disponemos de esta tecnología para evitar los viajes, ¿no?, que siguen siendo complicados. Claro. No le vamos a pedir que los uruguayos vengan acá y nosotros tengamos que ir directamente allá al cerro. Puede ir alguno, pero yo creo que por Zoom se puede hacer alguna videoconferencia que nos reúna. Sí. Bueno, y de parte de Aves Argentinas, el presidente de la comisión comprometió a tratar de contactar con la ensayista canadiense, ¿no? Ah, Margaret Atwood. Margaret Atwood. Sí. Para ver si podemos hacer algo con ella. Y Jessica Jones, que también estuvo indagando para ver si podemos hacer contacto con ella. Así que este es un poco el universo del centenario. Después, bueno, hubo visitas de autoridades de la provincia, tratando de ver de qué manera podemos llevar adelante algunas tareas de mantenimiento. Que, bueno, es arduo. Siempre sabemos que en cultura los recursos son escasos y hay que ir afrontando el pasar del tiempo, ¿no?, con las instalaciones que se usan para las visitas, ¿no?, que son constantes y regulares. Claro. Hubo una feria del libro esta semana pasada. Sí. Estuvo Roberto. ¿El pasaje de Ardo Rocha fue? El pasaje de Ardo Rocha, sí. Así que se reconstituyeron algunos vínculos, ¿no?, individuales, nada institucional, pero bueno, muchos platenses tomaron nuevamente contacto con Hudson a través de sus libros, ¿no?, en el stand. Por ahí pasó Gotti, pasó sí, López Gotti. Pasó Ricardo López Gotti, bueno, Laura, Trotsky, un montón de gente de ahí de La Plata. La Plata. Y quizás no acostumbra a salir demasiado de La Plata, porque La Plata es una ciudad como autosuficiente, tiene de todo, tiene comercio, tiene la administración pública, tiene las universidades, así que es raro que un platense visite capital, claro, Buenos Aires. De manera que, bueno, hemos cumplido de alguna manera con La Plata, lo que no significa que dejemos de lado cualquier oportunidad que surja. Claro. Bueno, estoy escribiendo un artículo para el diario Clarín, para hablar del centenario, y hemos tenido también contacto con gente de Quilmes, con el director de el secretario de Educación, para ver de qué manera podemos reunir chicos escolares para el aniversario. Era a pleno el hospital, las cercanías. ¿El hospital veterinario? El hospital veterinario, sí. Sí. Y se ha hecho una vereda que va del monolito hasta el hospital. Ajá. ¿Cuántos metros será más o menos entre el monolito y el hospital? Y son unos, yo diría, 200 metros. Ajá. Casi 200, 150 metros. Lo que, bueno, suma comodidad para quienes vienen en colectivo y tienen que caminar por esa vereda, ¿no? Y además, bueno, está mucho más limpio, está iluminado, hay seguridad, han hecho un refugio para los colectivos, bueno, han movilizado un poco la civilización para esa zona que estaba muy abandonada, con mucho depósito de basura, etcétera, etcétera. Claro. Así que suma en este invierno actividad en la zona. Ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao. Hasta la próxima. MQR, más que una radio.